Y aquí estamos en una emisión más de Cruza los Cables por Radio La Bici. Arrancó esta temporada de primavera a las 19 horas y tenemos ya con nosotros y con nosotras, ¿por qué no también?, a una banda que nos viene a visitar y que nos va a regalar un medio como reventado, rebelde, contestatario, acústico. Con nosotros, Los Rusos, Hijos de Puta. Chicos. Quiero hacerte un estofado, pero no tengo cazuela. Quiero escribirte una poesía y no tengo lapicera. Quiero decirte cosas lentas, pero no se me ocurre nada. Quiero llamarte para verte y no tengo teléfono, no, nada. Acompañando en el piso de Radio de La Bici, en el programa Cruza los Cables, Los Rusos Hijos de Puta, a la voz Luludot Viento y Julián Desbats en la guitarra. Y también nos acompaña el bajista Santiago Manzanti, que hizo ahí como unos coros tirados. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. Bien. Gracias por invitarnos. Gracias. Es medio complicado, ¿no? Pasar de cantar un tema donde te posicionas en un personaje que canta y de golpe pasar a ser un ser social que responde, ay, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Sí, sobre todo el cambio de potencia, ¿no? Es medio como un punk. Sí. ¿No? Tiene espíritu medio punk. A mí me hicieron el... ¿Qué estás haciendo? ¿Apagó la Estoy cámara? Estoy apagando la cámara porque se gasta la pila. Ah, muy bien. Me trajeron un revival de Los Brujos en un par de cosas que escuché de ustedes. Pues es como un punk medio loco, sónico, limado, que está muy bueno. Me es posta. No sé si será una influencia a ustedes. No, la verdad que no. Sí escuchamos Los Brujos y nos gusta mucho, pero no sé. No, cuando hacemos las canciones no nos preocupamos por hacer algo parecido a otra cosa. No me refiero a parecido, sino a como recuperar un sonido, claro. Ah, sí, un sonido, ser. Como recuperando un sonido de los 90 que está bueno. Estaba medio perdido. ¿Cómo se definen ustedes en cuanto al género musical? Rock. Ah, rock. Sí, porque como siempre a Los Rusos generalmente nos dicen un montón de cosas que le hacemos acordar. Entonces como que tiramos, viste, así rock. Ya es rock, claro, a fin de cuentas. Puede ser rock garage, puede ser rock con punk, no sé. Ay, viste que rock hay miles de rock. Punk. Grunge. Claro. Punk rock, rock pop, todo eso. Pop punk. Es rock, a fin de cuentas todo es rock. Punk. Hasta melódico. El punk es rock. Todos los caminos llevan al rock y al cine. Por todos, sí. Absolutamente. Vimos el video que se llama... ¿Cómo se llama el del desierto? Tu mami. Tu mami, es verdad. Buenísimo, lo voy a mostrar. ¿Lo filmaron? Porque Posta es un desierto zarpado. ¿Dónde está filmado? Sí, lo filmamos acá, en Argentina, en la costa argentina, en Mar Azul. ¿En Mar Azul? Sí. Bueno, qué tiene, bueno. Sí, está como la óptica que eligieron para sí, la tuvimos, cámara. Son como 15 kilómetros en jeep porque no se llega de otra forma y caminando tenés que tener muchas ganas de caminar. Y así que... Poca sed. Nos hicimos amigos de un señor sí, que se llama morir. Horacio, de Mar Azul, que alquila cabañas. Sí, mirá, vos sabés que lo loco de eso Horacio. Es que debajo de esos médanos estaba lleno de agua mineral, digamos. ¿De verdad? Sí. ¿En Mar Azul hay agua mineral? Sí. Qué loco. Che, ¿qué onda? Susi, si estás por ahí, tomá nota de esto, investiguémoslo. Para el faro. Claro. Bueno, chicos, buena onda. ¿Hace cuánto que la banda es banda? ¿Hace cuánto que Los Rusos, Hijos de Puta? Porque aparte, pará, esta inquietud es como la... Claro, es la primaria. ¿Por qué los rusos hijos de puta? O sea, me trae al punk solo con el nombre. No, básicamente el origen de los rusos lo integrábamos nosotros dos, los cuales somos así como rubios, y entonces nos decían los rusos, y como siempre... siempre terminábamos en Almagro, en Ladran Sancho. Ahí están nuestros amigos que nos decían los rusos hijos de puta, porque siempre terminábamos muy borrachos bardeándola por estos ahí. Estos rusos hijos de puta. Claro, entonces llegábamos nosotros y ruso hijo de puta, ¿cómo andás? No sé qué. Y bueno, cuando de golpe vimos que estábamos haciendo canciones, ya nos llamábamos los rusos hijos de puta. Ya está. Claro. Así que quedó ahí. No, o sea, tenemos que... nada en contra de los rusos, de ningún ruso. Claro. No, es muy personal. Eso sí. se identifica. Somos nosotros. Claro, se identifica. Es que no tiene nada que ver con Rusia, pero viste que cuando así la gente es de tez clara, ojos claros, sí, rubias, es un rusito. Sí, gringo, sí, ruso, exacto. Te tiran algún así, o polaco, o polaca, pero bueno, nos quedó ruso. A mí de pendejo me decían gringo, los sobacos, ruso. Siempre polaco, gringo, ruso. Ganó gringo en un tiempo y después mis amigos le pegué. ¿En qué época ganó gringo? A los 13. Ahí viene el gringo. A los 13 tuyos, que ¿en qué década era? ¿Los 90? No, 90, ¿los sí, 90? Pero a los gringos te decían porque te cabía comer pastas. De sí, y porque era rubio, por esas cosas. Claro. El apodo me lo puso mi abuelo. ¿Que a los gringos les gusta comer y pasta? Y no, pero viste que, bueno, en realidad... El italiano, antes, claro. Puede ser americano o italiano, gringo, ¿viste? Claro, no es solo. Califica para los dos. No sé, yo tampoco. El término gringo me está haciendo un poco de ruido. Yo le llamo gringo al americano. Yo no, cuando voy al interior y me dicen gringo a mí. No, pará. Para todas las rotativas. Ahora te pueden decir gringo. Pero porque soy porteño y ya está, soy gringo. Soy pero joven, no, pará, o sea, estamos muy equivocados. Y sí, mirate no, la cara. Bueno, el mundo tampoco. Vos sos Coppola. Pero no tengo cara de lo que. Tengo cara de gringo. Sí, no, Fer, no, escuchame. No, cara de. Bueno, no se entiende lo que quiero decir. No me sé, jode porque me ponen en un lugar tano. Foráneo y eso tiene que ver con cómo somos nosotros respecto al interior también. Bueno, pero eso va para otro tema. El gringo es el de afuera. Así, antropológicamente, claro. El gringo de la afuera. Es el de afuera. Exactamente. Es como el gaijin para los japoneses. Exactamente. Bueno, ¿y cuánto hace entonces que funcionan? Entiendo que algunos integrantes se conocen desde muy pequeños. Uh-huh. ¿Y cuándo se formaron como banda? El otro día hicimos cálculos con Flor y él en otra radio que estuvimos. Flor Mazón es la baterista. Sí, que es la baterista que, bueno, que nos estábamos tratando de comunicar recién con ella. Si nos está escuchando, le mandamos un beso. Hola, Flor. Hola, Flor, tendrías que estar acá. Pero bueno, sucedieron cosas de domingo. Y siempre suceden cosas de domingo. Y bueno, ¿y en qué estábamos? En la antigüedad. Y llegamos, ¿no? Sí, en abril de este año arrancamos los rusos hijos de puta verdaderos a tocar. Ah, okay, en abril de este año, sí. ya tenemos de la mano de Changa y Chonga Masanti. él tiene un trabajo que es Changa y Chongo. No, ahora lo abandoné porque consiguió otro mejor. ¿Qué no puede ser. ¿Qué sería Changa y Chongo? No tiene mucho. Cosas de tu casa. Te arregla todo. Changa y Chongo. Es para chicas que tengan ganas. Haces un paquete completo. Ándate. Se te va re bien, boludo. Te cambio el cuerito. Chicas, ahora les vamos a sacar una foto. La vamos a subir al Facebook. No toca el cuero. Está re bien. Santiago Masanti hace changas y también te hace chongo. Y de pronto... ¿Electricidad? Sí. Y bueno, pero pongamos los rubros. Así que estoy capacitado, chicos. Sabe pintar, sabe... No solo que soy un cuerpo lindo. No solo soy una cara. Bonita. Te llama alguien para arreglar un cuerito del bidet y vos para eso te quedás en musculosa de esas. Según lo que pidan. La última trabajo lo hice con Julián Desbata, una muy, mudanza. Muy porno, o sea. Sí, fue una chica. Es vivir en la porno. Changa y Chongo Masanti. Bueno. Está bueno, es un, te vamos también a es un juego, chicos. Tampoco... Es un aliciente a la música rusa que suma. Claro, Changa y Chongo. Qué groso. Sí, creo que sí, es verdad. El factor. ¿Y cuál es más o menos la formación que tienen los integrantes? Bien. O sea, ¿cómo llegan a tener una baterista? No hay muchas bandas que tengan. Bueno, ahora está un poco más de... Flor más descubrió que era batera con nosotros. Me interesa eso. A ver. No tocaba la batería. No tocaba la batería. Nosotros estábamos ensayando y ella... Porque, viste, siempre terminamos hablando de Ladran Sancho, necesariamente. Claro. Porque todo sí, sin Ladran no hubiese existido Flor los rusos hijos de puta. Flor es una de las gestoras, como dice Santi, y un día estábamos nosotros dos encerrados en la sala y Flor se aparece y dice, ¿qué onda? ¿Qué hacen acá? Y nosotros le decimos, estamos tocando unos temas. Ah, sí, estábamos justito haciendo un cover de Lennon, que lo hacemos hasta el día de hoy en nuestra lista. Ajá. De Well, sí. Bien, bien, bien. Yo quiero. Y se puede escuchar hoy, claro. Sí, ¿no? Pero espera que termine de contar. De una. Y le dijimos, ¿podés hacernos un bombo en negras? Dale. Y fue y hacía bombos, bombos, bombos. Y así empezó a meter arreglo. Empezó de toque. El tema en una parte hace. Y al toque hizo instintivamente el arreglo. Y dijimos, terminamos de tocar y le dije, listo, vos sos la batería de los rusos. Vos te quedás. Bien. Bueno, tengo una banda, dijo, y se fue contenta. Claro. Así. Sí. Entró a zombar de golpe. Lo lleva un poco en los genes porque su padre hacía mucho airbeats y esas cosas. Claro. Y entonces, como que había algo de ella que existía ahí. Pero arrancó con nosotros a tocar. Eso, airbeats, dije. Qué interesante este tema de redescubrirse, ¿no? Y que un grupo de amigos y que un bar te permitan esta posibilidad de creación. Después no es más ni menos que un poco de magia. Sí. ¿Les puedo pedir el tema de Lennon? Pará que voy a... Porque el otro me lo enganché empezado. De una. Dale. Espera. Yo tengo que prender la cosa. Y prender sí, la cosa. Lo van a grabar. Porque esto después lo subimos. Esto después lo subimos a YouTube. Ah. Y después, y así viraliza, ¿viste cómo son la interconectividad? Bien, estamos en todos lados. Los rusos hijos de puta con nosotros. En Radio La Bici, en Cruzar los Cables. Llevé a mi piba a cenar, así podíamos comer. Y aunque estábamos flacos, ella estaba tan linda, la quise comer. ¡Qué bien, bien, bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, bien, bien! Córdoba, con los hippies y los marcianos, y aunque estábamos colocados, no vino este, no vino este. Ay, qué bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, qué bien, qué bien, bien, bien, qué bien, qué bien, bien, bien. Muy bueno, muy interesante. Ahí, agüita. Agüita para la salubridad. Demonio. Gargantual. Porque es muy raro así en acústico. En acústico es muy raro y tiene como, igualmente no, ustedes tocan de una manera donde no se pierde el clima medio gustoniano que tiene el tema. O sea, tienen ellos una estética. No sé vos, Fer, si la notás, pero es un... ¿De qué? Pero pará, decime, ¿qué estética? Una esencia gustoniana. Ah, ¿de Gustok? Sí. ¿De los 70? Buah. Sí, puede ser. Sí, lo que dije del sonido de los 90 también tiene que ver con hay un sonido que no se escucha ahora, que está bueno, que es una mezcla de cosas. ¿Lo fueron a ver en vivo ya o todavía no? No, todavía no. ¿Cuándo vamos a tocar? El 19 de octubre en Teatro Mandril. A ver. Ahí hacemos... Una fiesta. Sí. Sábado 19 de octubre. Ah, puede ser que sea casi orgía, como decía en el Facebook. Sí, siempre, okay. Siempre con los rusos. Hay un momento en que se arma, recuperar. Todos en pelotas, tipo las 3. Mira, yo te digo algo, en Mandril siempre pasan cosas así. No sé, yo fui a muchos lugares donde siempre prometen ese descontrol y al final son todos serios como en todos lados y nadie se pone en pelota. Eso no, bueno. Cuando toda la nosotros tocamos en calza, y yo toco en calza, ella toca en calza y él toca en cuero. Así que ahí tenemos. Y abajo no llevo corpiño. Bueno, eso pasa cuando toda la gente va a esperar a que suceda y otra demasiada cosa cuando toda la gente va a hacer que suceda. Claro. Eso mismo. La mentalidad de que suceda, sucede. Sí, no es, ay, si pasa me sumo. No, hay si todos sucede, hay que aportar. Y esa fecha está linda porque es como un revival de lo que... de mezclarse un poco artísticamente. Hay dos bandas, Italia y los rusos, y después hay... algo así como un desfile performático de una amiga que hace ropa con paraguas, con la tela de los paraguas. Muy bueno. Entonces va a haber unas performers, va a haber como todos unos juegos. Entonces el sábado 19 de octubre en el Teatro Mandril. Humberto Primo. 2758. Adoro mi bar. Humberto Primo, 2758. Adoro tu barrio. Quiere decir que hacemos lo mismo que la otra vuelta. Y, claro, y aparte hay 2x1 para todo el que quiera. Que nos manden mensaje por inbox ruso. Y porque a nosotros nos cabe, viste, que vaya toda la gente. Sí, nos gusta. Si fuera por nosotros, tocaríamos gratis siempre. Pero a veces, bueno, lamentablemente hay que... el mercado muchas veces no lo permite. No lo permite. No, pero no, bueno, siempre a veces cuando tocamos en lugares amigos, como en este caso en el Teatro Mandril, se nos permite hacer una ofertosa, así como 2x1. No, está buenísimo. Bueno, y un poco es esa la energía Woodstock de la que hablaba acá mi prima. Pues mi prima ella. ¿Ah, sí? Sí, somos los primos Coppola nosotros. Ah, mira qué bien. Sí. ¿Tiene algo que ver con Francis? ¿Con Francis? Es un poco largo. Bueno, está bueno que no me hayas preguntado algo que ver con Guillote, que es lo que todo el mundo has preguntado. No, eso no importa. Con Francis, un día lo podemos contar en detalle. No, pero teníamos un tío abuelo que decía que sí. No, pero hubo cartas, él ya lo asumió y dijo, un gusto, gente. ¿En serio? Vamos por estar ahí. Yo no vi la carta nunca. No, nosotros no, generaciones más superiores nuestras. Pasa que, bueno, hubo una oleada de Nápoles, de Italia, que vino para acá y hubo uno que se fue para Estados Unidos. Ponele que la misma familia se dividió, dicen. Bueno. Dicen. Y no, vamos a meternos en un brete. Las familias italianas. Bueno, así estamos con los rusos, hijos de puta, aquí o por sea, radio. Nicolás Cage es mi primo. ¿Entendés? No quiero ni saberlo. Y Sofía porque Coppola Sofía... también es mi prima del campo, me encanta. La idea me encanta. Sí, Sofía, te la encontrás en un establo y es mortal. Podemos... Pero chicos, Sofía Coppola. El tiempo nos está aclamando en forma sublime. ¿Tenemos tiempo para un temita más? ¿Nos da? Gracias, boludo. Wow, es muy grosso. No. Sí, hacemos energía... un tema más. Nos están acompañando los rusos, hijos de puta. Cerramos con ellos y con el tema. Nos volvemos a encontrar nosotros el martes a las 19 horas por Radio de la Bici. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? Me caen todos mal menos mi novio. ¡Ah, me encantó! Yo voy con esa. ¡Vamos, loco! Ayer quisiste darme un beso y te lo di. Te dejé. Ahora es hora de irnos a dormir. ¿Qué hora es? ¿Dónde vivís? La soledad se hace un vino y la gente la hacen. Va a ser, esto es vivir. Sé, soy especial. Yo sé, soy especial. Me caen todos mal. Me caen todos mal. Se hace un vino y la gente la hacen. ¿Qué va a ser? Esto es vivir. Ah. ¡Bravo! Estábamos escuchando Me caen todos mal menos mi novio por los rusos, hijos de puta. Y nosotros nos tenemos que despedir así como volando, como Superman. Y ya sabes que si seguís comiendo las semillas de Monsanto te vas a convertir en un hombre lobo después de las 12 de la noche. No, en un zombie, la vas a pasar mal. Es una grandísima mierda. Hay que luchar contra eso, loco. Nos volvemos a encontrar el martes próximo, 19 horas. Gracias, Balón, por estar operando el aire. Afuera creo que quedó un integrante y capaz sea Flor, la baterista. Nos acaban de mandar por mensaje. No se puede abrir esa maldita puerta, Emiliano, por favor, la puerta. ¡No! Creemos, si no hay otro integrante debe ser Flor. Señoras, el próximo martes Susana Díaz con su columna de periodismo. Con Fer volvemos a retomar algunos temas de Monsanto. Y quién diga que lo llevemos a la ficción. ¿Quién les habla? Sabrina Coppola en la producción y en este momento en la conducción. Saludos a Jackie Maynard, que la esté pasando muy bien al recital. Está saltando, headbangueando como loca con Ozzy Osbourne. ¡Posh! Esteban Calíquio del otro lado de la puerta sin poder entrar. Un abrazo grande, che, nos vemos, chau. Quédense.